a despecho de lo que se pueda decir y pueda quedar en mí como residuo de luchas e incomprensiones pasadas, yo me siento en deuda hacia mi tierra y hacia muchos hombres que ella acunó, que hicieron suya mi causa y se levantaron por imponer a los públicos de 1924 una nueva concepción del arte. No lo hicieron sin fatiga. Los moldes tradicionales habían configurado un esquema difícil de renovar. Son estos los luchadores, y perdónenme cualquier omisión: Jules Solar, Alberto Previs, Leonardo Estarico, Ramón Gómez Cornet, Córdoba Iturburu, Pablo Rojas Paz, José Ingeniero, Antonio Cibelino, Pedro Blaque, Jorge Luis Borges, Alejandro Cor, Pedro Enrique Sureña, Juan Carlos Paz, Ramón T. García, Atalaya, Ernesto Palacio y todos o casi todos los auténticos Martín Fierristas. Los tiempos han cambiado desde aquel lejano 1924. Hay ahora en nuestro país una acrecentada comprensión por las formas nuevas del arte y sobre todo un gran desarrollo en los diversos campos de la cultura. Prueba de ello esta academia que congrega bajo su techo las bellas artes y las bellas letras. Vaya ella mi deseo de prosperidad y labor positiva. Dentro de mi actividad, y puesto que mi destino es por ahora vivir fuera de la patria, yo me ofrezco incondicionalmente a servirla. Disponga de mí. Gracias al señor presidente por sus generosas y encomiosas palabras. Y a mi gran amigo Julio Payró, quiero agradecerle los conceptos vertidos en este recinto y con sus palabras de ahora, las que reiteradamente hizo públicas sobre mi labor de artista desde su regreso a la patria hace una treintena de años. Emilio Pettoruti, Universidad Nacional de La Plata, 1969.